pelea por lo tuyo, esto es gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical. ¿Quién es inocente? ¿Quién es criminal? Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final. Fui testigo en las calles de un barrio obrero, de una revolución contagiándose a un país entero. Visto y comprobado como los medios mintieron, solo por poder, joder, solo por dinero. Gamonal con dos cojones. Bueno, pues emprendemos entonces esta retransmisión radiofónica por parte de Radio Onda Expansiva desde Burgos, desde Gamonal City, y en esta campa de Villalar de los Comuneros, entre otras muchas iniciativas y presencia política y social, tenemos justo al lado de donde nos hemos situado a unos compañeros que provienen de Salamanca, que tienen una reivindicación muy clara y precisa, una reivindicación antinuclear. Muy buenos días, compañero. Hola, buenos días. Vale, yo te paso el micro y te vas presentando. Entonces, me gustaría que nos comentases cuál es la reivindicación que tenéis ahora, porque según tengo entendido estáis emprendiendo una lucha social para evitar que se implanten unas minas de uranio en vuestra región más cercana. Pues sí, la verdad es que yo además soy del mismo sitio donde se va a implantar la mina. Yo nací allí hace 64 años. Y tengo la desgracia de no aprobar esa cosa que quiere hacer una multinacional minera australiana con una filial, a través de una filial española, que se llama Berkeley España. Bueno, esta empresa lo que quiere, en principio, es hacer un agujero en la dehesa salmantina de aproximadamente unos 4 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho por 250 metros de profundo. Y para ello, pues está derribando miles de encinas que en principio prometieron que las iban a trasplantar, y sí, las están trasplantando, pero hechas cachos. Es decir, troceadas y vendiéndolas al mejor postor, sacando del orden de 20 o 30 mil euros diarios vendiendo ese material, que como la gente puede entender un poquito, la leña de encina es una auténtica maravilla para estufas, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es lo peor, porque si eso ya es grave, están destrozando todo el hábitat de todas las especies autóctonas, algunas de ellas en peligro de extinción, como un pececillo que tiene muy poquita importancia a nivel nacional, pero la tiene a nivel local, porque era la sarda salmantina. No quedan más que las que quedan en ese río, y todos los vertidos de la mina van a ir al río Yeltes. Río Yeltes abajo está el Huebra, luego está el Duero, y del Duero, pues ahí los portugueses debían decir algo también, claro. Porque va a haber hasta 9 balsas, ya está construida una, aunque la han llamado eufemísticamente una cata, pero esa cata tiene una forma de balsa que tira para atrás, es una balsa de agua cruda. En fin, bueno, las acciones de Berkeley se están a la baja en Londres, ahora mismo, en la Bolsa de Londres, porque las acciones que hemos emprendido, primero desde Stop Uranio y ahora con Salamanca Antinuclear y los dos juntos, pues son bastante fuertes. Y entonces pues tenemos paralizado por fallos en los permisos todo el proceso industrial, todo el proceso de captación de aguas, todo el proceso de construcción de una nueva carretera. Las balsas las hemos paralizado también, y el otro día hemos paralizado cautelarmente la tala de encinas. El miércoles que viene, el día 26, a las 10 de la mañana, va a ser un día crucial, puesto que se reúnen todas las partes, mejor dicho, el juez reúne a ambas partes de un lado y del otro a favor y en contra, y decidirán si la paralización cautelar sigue adelante o, por el contrario, al día siguiente siguen talando encinas. La cuestión que se nos plantea, compañero, al escuchar tu relato es, ya nos has comentado que existen dos asociaciones, dos entidades o dos colectivos que están tratando de llevar a cabo una oposición a esta implantación de la mina de uranio, pero quizás sería interesante que nos comentaras qué iniciativas, qué acciones están llevando a cabo para tratar de impedir lo que parece un atentado ecológico en toda regla. Pues sí, por parte de Stop Uranio, pues lleva una vía más bien legalista, judicial, y la asamblea formada en Salamanca en el mes de diciembre, la asamblea antinuclear, pues llevamos una tipo de acción directa. Es decir, presencia en las calles, hablar con la gente, hacer scratches a los políticos, hacer bellotadas y manifestaciones populares, y también dar información en la zona y en Salamanca, claro. ¿Estamos todavía a tiempo de parar el proyecto o es algo inminente? ¿Creéis, tenéis esperanza desde los colectivos que os estáis movilizando de evitar lo que podría ser irreversible para el medio ambiente en vuestra zona? Hombre, esperanza sí que tenemos, si no, no estaríamos luchando, pero lo vemos muy difícil porque el dinero es muy poderoso, ¿no? Ellos tienen comprados, por ejemplo, en Retortillo, dos de los concejales del PP trabajan para Berkeley, están a nómina, o sea, y uno de ellos se viene sacando ahora de la venta del troceado de encinas alrededor de 2 a 3 mil euros diarios. Claro, esta gente amenazan a toda la gente que se opone, porque ese es uno de los graves problemas que estamos teniendo. O sea, Retortillo ahora mismo es un pueblo absolutamente dividido en dos, donde las familias divididas en dos, de gente a favor y gente en contra, y eso es un desastre humano absolutamente irresoluble, porque yo no sé ahora cómo nos vamos. Yo concretamente tengo a mis tíos que no me hablan, simplemente porque mis tíos tienen un yerno que trabaja para la mina y yo pues lucho contra ella. Entonces hemos sido familia toda la vida como hermanos y ahora pues simplemente ya no somos de la familia, y eso es terrible, pero porque esta familia, igual que mi familia, hay otras 10 o 12 más, igual, partidas y divididas en dos, donde la gente en el pueblo no puede hablar de la mina. Es un veto absoluto, con miedo y con amenazas. Te voy a pegar dos tiros, te voy a cortar los brazos, etcétera, etcétera, cosas así, ¿no? Bueno, es muy terrible. Lo que está pasando es muy terrible. ¿Cuál es la próxima cita, aparte de la que nos has comentado del 26, en la que vais a salir a la calle para reivindicar, digamos, que este proyecto no es del todo saludable para vuestra comarca? Bueno, pues fundamentalmente la del 26 va a marcar mucho el futuro, claro, porque si se paraliza sine die, o por lo menos para varios meses, hombre, pues eso ya es una pequeña victoria. Hasta ahora es pírrica, porque ha sido paralizada solo una semana. De momento, mañana mismo vamos a celebrar, aunque sea esta semana de paro, de que no están cortando nada y que está todo paralizado, lo vamos a celebrar en una fiesta popular que se hace en toda la provincia, y nosotros lo vamos a hacer allí, en Retortillo. Vamos a hacer lo que se llama el Lunes de Aguas, que era una fiesta ancestral del siglo XV y XVI, y donde se iba a buscar a las fulanas y se las pasaba al río, etcétera. Bueno, ha quedado como un día de merienda en toda la provincia y vamos a celebrarlo allí. Eso es lo más inminente, que es mañana lunes, y luego el miércoles lo otro, entre medias. Y después tenemos previsto un pequeño festival en Salamanca, y a finales del verano tenemos previsto un gran festival en los alrededores de la mina, para llamar la atención a través de la música y de los cantautores y grupos de folk, rock, pop, y que desde aquí quedan invitados a contactar con nosotros para ver cuándo podemos hacerlo. Lo quisimos hacer ahora en abril, pero los ayuntamientos de la zona tuvimos bastantes problemas. Nos pusieron toda serie de trabas, de permisos extramunicipales, diciéndonos que la Junta tenía que darnos no sé qué permiso, etcétera. Yo creo que simplemente no querían mojarse y no querían ser los responsables. O sea, nosotros, Radio Onda Expansiva, que es una radio que emite a través de internet, que está arraigada en la realidad social de Burgos y en concreto del barrio de Gamonal, una de las cuestiones que nos planteábamos cuando hay siempre conflictos sociales es que desde las instituciones o desde las entidades que forman parte del proceso del conflicto que generan estas situaciones, siempre se buscan aliados entre la población. La cuestión en vuestro caso, en Retortillo, en el pueblo del que provenís, ¿cuál es la estrategia que está empleando esta multinacional para que la población de alguna manera esté dividida? Pues es muy sencillo, es la compra de las voluntades de la gente. Por ejemplo, tiene un parque biosaludable, además, donado por Berkeley, lo pone así. En las fiestas pagan las capeas, los toros, las paellas, los jamón, invitan a jamón a todo el mundo. Bueno, a base de eso. Y luego contratan a 6 o 7 que les pagan el oro y el moro, dividen a los demás y ya está. Esa es su política. Aparte de eso, tienen comprada toda la prensa, medios de comunicación, se salvan muy poquitos porque no hay radios libres apenas y no hay este tipo de cosas en Salamanca, bueno, es el culo del mundo. Y no tenemos casi, bueno, nosotros no tenemos eco apenas. Solo nos queda la calle y ya tenemos varias multas por hacer manifestaciones no comunicadas, etcétera, etcétera, y pintadas. Pero claro, no podemos hacer mucho más porque somos muy pocos. La conciencia en Salamanca pasa porque se lo resuelva el político de turno o porque se lo resuelva alguien. Menos mal que en la zona, cuando vamos a hablar a la gente de la zona, hay algunos pueblos que están respondiendo muy bien y están tomando iniciativas, porque lo que no podemos es que con los que somos en Salamanca, que somos básicamente una 30 o 40 personas los que estiramos del carro y otros 30 o 40 en Stop Uranio, pues con eso no vamos a ningún lado. Tenemos que lograr que la gente de los pueblos se implique y tome las riendas de la acción vecinal. Yo creo que una mina, si hay una fuerte acción vecinal, no se implanta, nunca se ha implantado donde eso ha ocurrido. Por lo tanto, o tomamos conciencia o Berkeley con su dinero comprará lo que tenga que comprar, desde políticos locales, provinciales, autonómicos, hasta los europeos, porque Lamela y Cañete, Arias Cañete, pues ahí están en Europa partiendo el bacalao de la mina desde arriba. Claro, no tenemos pruebas de que hayan sido untados, pero a mí, igual que los concejales de Retortillo, están trabajando para Berkeley y cobran de Berkeley, y toda la prensa cobra de Berkeley. O sea, cualquier cosa que hacemos al día siguiente sale Berkeley comprando dos o tres páginas de los diarios de papel y otras dos o tres de cabecera de los diarios digitales diciendo las maravillas de la mina. Claro, ellos llegan directamente a 100 o 200.000 personas en un momento, pero nosotros tenemos que ir boca a boca. Y claro, es un trabajo muy duro. Y exponernos a tener, bueno, una acción directa, fuerte, pues es complicado. Por lo de las multas, en fin, todo ese tipo de cosas. Pues muchas gracias, compañero, por tu testimonio. Nos recuerda mucho a lo que viene ocurriendo en nuestras realidades más cercanas, ya sea con el fracking en los tiempos más recientes, ya sea con las reivindicaciones históricas que se han dado siempre contra Garoña, contra la central nuclear que se encuentra en nuestra provincia. Muchas gracias, mucha suerte en este proceso y ánimo, porque lo que demuestran muchas veces este tipo de movilizaciones es que cuando, como bien has comentado, se logra enraizar, se logra conectar con las voluntades populares, los proyectos se pueden parar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.